Poéticas. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Un soneto me manda a ser Violante. Lope de Vega. Un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. ...21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Poéticas. Es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Querétaro. Abril 2019. Locución, Brenda Palacios.